en el nudo vial. Seguimos en el arranque, ¿cómo? Así. Buenos días, ¿cómo anda? Bien, bueno, primero preguntarle cómo ven este arranque del paro general acá en la provincia, ¿cómo lo están percibiendo ustedes de la CGT? Mira, por lo menos lo estamos viendo bien. Ahora también una apuesta, un día de mucha reflexión de nuestros representados. Yo creo que esto, nosotros liberamos a las partes, no obligamos a nadie, y creo que esto también tiene que acompañar a la gente, porque lo que estamos reclamando y lo que venimos diciendo lo viven en carne propia los trabajadores, ¿cierto? Así que esperemos que ellos acompañen para repudiar a este gobierno, esta política neoliberal que está llevando a cabo y que está destruyendo fuentes de trabajo, suspensiones, despides. Bueno, la verdad que nuestro salario, no puede adquisitivo, todos los trabajadores cada día está por bajo ya de línea de pobreza, ya podemos decir, en muchas partes. Así que, pero bueno, apostando a que este gobierno cambie un rumbo. En muchos lugares están diciendo que es un golpe de Estado. La verdad que no es nada que ver. Queremos que este gobierno termine su mandato, pero como secretario, como trabajador, dirigente gremial, le vamos a reclamar todas las políticas que no le conviene a los más pobres. Luis, preguntándole específicamente sobre su sector, usted es secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, y acá en Mendoza, la metalmecánica tiene una tradición. ¿Cómo está el sector en estos días? Complicado. Esto, por ahí lo decimos nosotros como gremio, que sería bueno que lo dijeran también los empresarios. Bueno, esta apertura de la importación es lo que ha golpeado no solamente a nuestra actividad, a la metalmecánica, a todas. La de nosotros es la que más se resiente. Mal. Y según con la perspectiva que se está viendo adelante, cada vez no hay peor. Y vamos a seguir sufriendo de suspensiones, de despidos. Pues bueno, los precios de competencia, la gente ya los empezaba, digamos, de fabricar, prefieren comprar y no fabricar. Y bueno, y esto nos produce baja de puestos de trabajo y cierre de empresa. Claro. Bueno, hasta ahora no tiene información respecto de si ha habido problemas en algún lugar con... No, por ahora no. La indicación nosotros como CGT y todos los gremios que hacemos, que se piensa que bueno, nosotros no apretamos a nadie, no coaccionamos a nadie. Te digo porque algunos colegas tuyos que me preguntaba el día viene, que es coaccionar. Nosotros no coaccionamos nada. Nosotros hemos largado una medida porque, y tarde, si uno se pone a pensar, es tarde, pero ¿por qué? Porque hemos estado dialogando, hablando, proponiéndole cosas al gobierno, y bueno, lamentablemente no tenemos la respuesta que nosotros hemos sugerido. Y bueno, y esto después es la herramienta gremial que tenemos los trabajadores, manifestarlo con un paro en la cual estamos en desacuerdo con esta política. Pero acá el que quiere ir a trabajar, irá a trabajar, y el que no, tiene que adherirse al paro. Por último, ¿usted cree que va a ser contundente como se está previendo, como se está empezando a ver? Y nosotros sí, nosotros creemos que va a ser contundente, porque esto también la gente se ha dado cuenta que con este ritmo de política que tiene este gobierno no se va a poder seguir viviendo, seguir sufriendo. Así que apostamos a que las mismas bases nos han dicho, así que esperemos que, por eso decía al principio que es un momento de reflexión de los mismos trabajadores. Si estamos mal hay que demostrarlo con un paro, porque es la herramienta gremial que nosotros tenemos. Ahí está. Muchas gracias, Luis Márquez. Lo estaremos molestando en cualquier momento seguramente. Cuando guste. Hasta la próxima. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros el secretario general de la CGT Regional Mendoza, Luis Márquez, mostrando los motivos del paro, desmintiendo esto que dicen que van a apretar, que las cosas son esta línea que tira el gobierno de que los sindicalistas son mafiosos. El paro es la herramienta de los trabajadores. Y ahí nos estaba reflejando y reflejando la situación en particular de su sector, los metalúrgicos, que están cada vez más para atrás. Nosotros seguimos en el arranque.